para anunciar su futuro, pero simplemente pregunta le preguntamos a César Fernando, ¿dónde o cuál cree que es la clave para el partido del domingo frente a la ciencia, trabajo, velocidad y un fallo? La clave pasa por no cometer ningún error. Se realiza sin cometer ningún error. Ya tienen la portería. Por cierto, enhorabuena, porque sí tenemos final europea. No solo existe la Champions, también la Europa League. Y enhorabuena a los jugadores del Atlético de Bilbao, que tienen el partido y del Atlético de Madrid, que respetó su superioridad ante el Valencia. En Bucarest, el 9 de mayo, hay final de Europa League entre los dos Atléticos. Seguía respondiendo a preguntas de los compañeros, ahora en Valencia. ¿Quieres hacer un compartir? ¿Quieres que vaya a Barcelona? Ya está abierto para ti. Todo un regalo para tu casa con la mejor calidad.